Bienvenidos a Radio Estramonio. Bueno, buenas tardes, ¿la vais? Muy buenas tardes, Pepe. Que nada, aquí estamos otra vez, ¿no? Hemos tardado un poquito en... ¿Qué? Este programa, claro. Pero bueno, ha habido puentes y cosas. Ya, puentes, yo estoy un poco liado, la verdad, como el curro, clases, tal, etc. Pero bueno, y el siguiente yo creo que va a tardar también un poquito en empezar, porque... Bueno, ya se verá, si nosotros ya te digo. No tenemos la planificación, toque. Nada. ¿Y hoy qué? Hoy nos trasladamos... Hoy toca Celta... Celtic Punk, ¿no? O con esas calles de Dublín, esos pubs, sí. Con esas pintas de cerveza negra. Esos borrachos, entrañables. Ese mendigo de la naranja mecánica, ¿no? Cantando Molly Manon. Ah, canta Molly Malone, es verdad, el mendigo de la naranja mecánica. Yo es que soy, yo me sé la canción. De Molly Malone. No la voy a cantar, pero... Ah, no me la cuento tampoco. Pero bien, bien. Bueno, nada, pues eso, hoy vamos a poner así cancioncillas de, pues de Celtic Punk, ¿no? De lo que se llama, o se ha dado a llamar Celtic Punk. Sí, Celtic Rock, Celtic Punk, ¿no? Y nada más, ¿no? ¿Empezamos? Empezamos. ¿Empezamos? ¿Estamos? Estamos, estamos. Estamos en el aire. Esta planta, conocida también con el nombre de la semilla del diablo, provocó la muerte de dos jóvenes hace una semana en Madrid. Bueno, bueno. Y ya con el calorcito en Madrid, de puta madre. Sí. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Tenemos mucho capote aquí puesto. ¿Mucho? Ahí está el capote puesto. Está un poco... Está bochornillo, ¿no? Sí. Ya, pero ha sido hoy. Ayer yo... Joder, ayer salí un par de veces a la calle por la mañana y por la tarde... Y, hostia, tú hacía un calor de pelotas, ¿eh? Oye, es verdad que está un poco más. Yo ahora cuando he salido para ir al metro, sí que es verdad que he notado un poco más de fresquete, que corría un poquito más de aire y tal. Pero bueno. En fin, volvamos a lo nuestro. Sí, ya hablando del tiempo aquí para empezar, no sabemos de qué tal. Bueno, Celtic Punk. Que... Pioneros, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? De... Sí, vamos a empezar. Es que la verdad yo creo que hablar de Celtic Punk obliga a empezar hablando del grupo que vamos a poner los primeros a continuación, que son los Pogues. Entonces, bueno, nada, básicamente el Celtic Punk pues es, ¿no? Un poco la utilización de instrumentos... Tradicionales, irlandeses, celtas o como quieras. Sí, y bueno, pues tocarlo rápido, básicamente, para hacer punk. Sí, o con una temática en las canciones, pues más... pues sobre borrachos y sobre... La añoranza de la patria. Sí, esas cosas. Que el otro día, tío, cuando le dije a mi hermano, le hablé un poco del Celtic Punk, él siempre tiene que poner ahí la nota antropológica tal, y me dice, pues a mí me resulta curioso, dice, ¿cómo, o sea, qué relación tiene realmente lo que hoy se llama música celta en general, ¿no? Y que luego, pues una de sus variantes es el Celtic Punk, con los celtas de verdad? Dice, es que realmente no tiene, probablemente no tendrá nada que ver con los celtas en cuanto al antropológico, sino simplemente es música irlandesa y que luego le han llamado celta, pero que tampoco los celtas, ¿no? tendrían esta música realmente. Que hablando de eso, pues, me llamó la atención, dije, hostias, tú. Y de antropología, bueno, antropología. Después de las parrafadas, ¿no? Y esa iluminación con la que nos ofreciste la última vez. En inglés, bueno, en inglés, en el mundo anglosajón, ¿no? Está la duda, ¿no? En cómo decirlo, Celtic, bueno, se dice Celtic. O Celtic. Celtic, claro. Y lo de la palabra en sí, o sea, los celtas no se denominaban celtas por sí mismos. Lo de Celtic y Celtic viene de los griegos, que a los bárbaros del Danubio los llamaban Keltoi. Ah, el Keltoi, sí. Y los romanos, que si hubiese existido en la época de los romanos la SGAE, si hubiesen forrado la SGAE, porque los romanos, otra cosa no, pero... Lo copias de derechos de autor. Derechos de autor, los que quieras y más. Y del Keltoi los romanos usaron el Celtae, y el Celtae para denominar, pues eso, a los estos. Que de hecho, yo ahora que dices eso, tío, yo en Soria he visto ahí pintadas de que el Tibero y Skinhead, tú, y cosas así. Escrito con K, yo con creo. Con K, sí, fíjate, sí. Que eso es griego, aparte, ¿no? Sí, y aparte, pues eso está lo típico de... En inglés se dice Celtic y quizás uno diría, ah, pues para tocar las pelotas al idioma inglés, ¿no? Por aquello de contracultura, úsalo acá. Pero parece ser que tanto los irlandeses como los los galeses, tanto los irlandeses como los galeses, la C la pronuncian como si fuese una K. Ya. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Sí, sí, sobre si se entiende que estoy. Bueno, pues es interesante. Una cosilla. Volviendo a los pogues, volviendo por supuesto, a los pogues. Estoy mirando aquí un momento la chuleta, tío, porque no me acuerdo de una cosa. Hablar de los pogues es hablar de Shane McGowan. Sí, sí, sí. No, pero bueno, los pogues recogen... Los pogues tenían un... Esto que iba a mirar, no me acordaba tal. Los pogues tenían un grupo antes de los... De formar los pogues, que se llamaban Nipple Erectors. O sea, los pezones... Erectos. Que eran un grupo de punk 77 y tal. Y normal y corriente. Y pues nada, se supone que se separan tal, y la leyenda cuenta que un día ahí, estando en un pub, pues debían estar el Shane McGowan y el guitarrista, no sé cómo se llama, ni puta idea, la verdad. Y entonces pues debió sonar una canción aquí en el pub de música tradicional irlandesa, y los tíos, pues, el pibe con la guitarra empezó a tocarla toda hostia y el Shane McGowan a cantar, y que de ahí un poco les salió la idea de formar el grupo, eso dice la leyenda. Que es verdad que ya existían grupos... ¿no? Que un poco estaban actualizando toda esta música irlandesa, ¿no? Que por eso los Dubliners o los Wolftones o tal, pero bueno, que eso era más un rock and roll así, ¿no? O tal. Pero que los primeros que meten caña y tal son los Pogues. Legendarios también los dientes de Shane McGowan. Sí, sí, no, Shane McGowan es un tío, la verdad, que... Qué bonito el tío, ¿eh? Era el cantante de los sí. Pogues, para que no lo sepa. Y la verdad es un tío curioso, macho, para dedicarle... Bueno, tienen documentales, te lo he dicho antes. Un documental que yo, la verdad, que no he visto, pero que tiene que estar interesante, porque es un tío, un vividor, la verdad. Mira que, digamos, estéticamente no tiene mucha pinta de punk, pero... Bueno, que no tiene pinta de punk. O por lo menos no del punk más en el sentido más molón de la palabra, ¿no? En el sentido de fashionista, por decirlo claro, de alguna manera. Claro, sí, sí. No viste como un punk, pero el aspecto físico... Y la actitud, ¿no? Y la actitud, ha tenido sí. que llevar una vida, tío, para hacer una peli, ¿eh? Porque muy turbia. Sí, tendrá libros y cosas. Sí, sí. Yo sé que hay un par de documentales, uno se supone que es súper famoso, de la BBC y tal, que tiene que estar guapo. Que el tío, o sea, es de familia irlandesa, pero nace... Es un irlandés nacido en Inglaterra. Que eso... Los Pogues eran casi todos ingleses. O sea, debían ser muchos de ascendencia irlandesa, pero yo creo que la mayoría del grupo eran ingleses. Y de hecho una, no sé si bajista o acordeonista o un tal, que era una piba, se muchos casó... Muchos instrumentos, tío. Pero se casó con Elvis Costello. Ojo, yo no sé si bajista o la del acordeón, algo, alguna de un instrumento así. Creo que bajo, pero es que lo bueno, de. Bueno, también hay que tener en cuenta que los irlandeses, como buenos católicos, tienen hijos para dar y tomar. Así que nada. Que pues empezamos con los Pogues ya. Sí, sí, ¿no? Ponemos la primera canción ya después del rollo pertinente. Los Pogues, If I Should Fall From Grace With God. Sí, este es el... El nombre también del álbum, ¿no? Es el nombre del álbum, que es el tercer álbum. Sí, sí, y a mí el que más me gusta. Tiene también al Fairy Tale of New York y Fiesta y tal. Y la canción que más mola. Perdón, el álbum que más mola. A mí por lo menos. Y eso, y la canción se llama If I Should Fall From Grace With God. Para que ahí va. Ahora. Comentar de la canción, ¿lo veis? ¿Algún aspecto técnico? Técnico, no sé. No, al principio no. Muy... Hoy has venido, te veo muy, muy papista, muy, muy sí, ¿no? Detallito, muy quisquilloso. Muy ortodoxo. Sí, sí, sí. Mira que nos han dado más cerveza mala tú en el chino. ¿No? Sí. No me sabes, yo es que ese chino, tío, siempre lo pillo las cervezas. Nos han... Había un momento que me ha visto contar y me ha dicho... Nah, dame lo que tengas. En plan, de que no me llegaba, me da por unos céntimos y ya está, me la cogí. Yo no... Están buenas en la pollería, tío. La pollería, el pollero, las mete ahí en la cámara de los pollos, están todos frías. Y yo creo que estas, tío, yo creo que los chinos las compran, las tienen almacenadas mil años, tío, y me saben... No sé, tío, casi es whisky si la tienen tanto tiempo almacenada. Hombre, y qué divertido ha sido la señora, ¿no? Que ha hecho mención sobre mi barba. Sí, sí, en el chino aquí hablando, una señora que estaba dándole la paliza a la pobre china contándole historias del pueblo de un nuevo barbudo. Y cuando ha visto al lado, pues ya aislado. Se ha enganchado. Pero sí. Pues oye, qué bonita la canción, ¿no? A mí me alegre, gusta. ¿No? Es una canción alegre. Una canción alegre, sí. Pues mucho instrumento, ¿no? Sí, hombre. A mí... Yo creo que... Que no, no lo digo de forma peyorativa. No, hombre, y el grupo que se llama Flogging Molly, ¿no? El que vamos a seguir, que vamos ahora a Flogging Molly. Es parecido, molan en el sentido en que son de verdad muy... Usando instrumentos claro. Tradicionales, por decirlo o sea, de alguna manera. Sí. Tradicionales. Yo creo que aquí no hay guitarra, no hay guitarra eléctrica. O sea, ellos tocan con una guitarra clásica, con un. Con la guitarra redonda. O si, un banjo, ¿no? Un banjo, un violín, y tocan a toda hostia. Pero tocan instrumentos, digamos, de verdad. Sí, ¿no? Bueno, de verdad, tradicionales, ¿no? Y lo que pasa es que si en el caso de que usen guitarra eléctrica o cualquier instrumento de ampli, que use ampli. No, ese instrumento no se va a comer al resto de los instrumentos. Claro. Van a estar en armonía, ¿no? Que suele pasar mucho el ruido bruto, ¿no? Que no les gusta el punk. Y de hecho, ¿no? Yo creo que estos tíos no usan. gaita, ¿no? Tienen una flautilla de esa. La flautilla irlandesa, ¿no? Tienen, es que hay una, hay un instrumento que es la flauta irlandesa. Puede que tengan una de esas flautas. Pero bueno, es que hay muchos grupos, ¿no? Y de hecho algunos de los que vamos a poner más adelante son básicamente un grupo de una formación de rock de toda la vida con su bajo, su batería, su guitarra. Que imponen elementos luego de. Luego te meten una gaita como, eléctrica. Como, pues como el que se come, yo que sé, un filete, ¿no? Y le pone sal, pues lo mismo. Tienes el instrumento básico, o sea, tienes la base del rock o del punk, ¿no? Y luego le pones por encima de atrezo algo de instrumento tal. En este caso no, en este caso son instrumentos tradicionales. Sí, sí, que luego los tocan a toda hostia, ¿no? Pero como, sí, al este, y luego tienes el significado en las canciones, ¿no? De que sí, es, bueno, la temática, por decirlo de una manera, es pues eso, de la mala vida, ¿no? O de la vida en general, ¿no? Y esta cosa que me acabo de comer está asquerosa. Sí, es que estamos aquí con los, ¿cómo los llamas? Con los flenflos. Los flenflos. Con un surtidito de matutano. Sí. No, de la altura de Risi, ¿no? Creo, no, de, no sé de qué era, pero no era marca. No, era matutano Risi. No sé. Está rico, Está aquí los ganchillos. Sus ganchitos naranjas. Sí. Puta madre. Hay de todo. Me recuerda mucho al suelo de la cantina. La cantina. Floggin' Molly, sí. Ahora pasamos a Floggin' Molly. Sí. Da, Floggin' Molly lo que has dicho antes, ¿no? Bueno, hay gente que dice eso, que Floggin' Molly coge el concepto de los pogues, ¿no? Y le mete dos o tres velocidades más. A ver, si los pogues son, ¿cómo decirlo de alguna manera? La génesis, ¿no? O la brecha de este híbrido, de este género híbrido. Pogues, en los pogues canto yo pues Teramer, pues me olvidé de decirlo antes. Dime. Nada, eso. Al Saint Mango Juan lo echaron por pedofas, o el tío no se debía tener en pie ni un concierto. Bien. Y tuvieron a Joe Strummer durante, yo creo, por lo menos un añito ahí cantando. Ya sí. Después de la disolución de los Clash y todo. Sí. De hecho, eso, la mayoría, estoy diciendo eso, lo de que si los pogues son la brecha o la génesis de todo esto, que les acusa mucho al resto de grupo, o en este caso a Floggin' Molly, de es que son como los pogues, pero más rápido. Digo, pues bueno, vamos a ver, si los pogues son parte del éxito del artífice de este híbrido, de este género híbrido, ¿no? Pues es normal que vayan a coger este. Y lo que pasa con muchos de los grupos de este género es que eso, todo el mundo dice, a mí me gustaban mucho los pogues y los Clash. A mí me gustaban mucho los pogues y los Clash. Y tienen ese punto. Floggin' Molly es un, curiosamente, es una banda de Los Ángeles. Sí, sí. ¿Qué dices tú? Oye, Los Ángeles. No pega mucho, tío, irlandeses en Los Ángeles. En Los Ángeles, no, pero bueno. Ya, con el rollo Lakers Celtic, además, como claro, todavía sí. Menos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo soy de los que piensan de, bueno, los irlandeses, pues como los judíos, están por todos los lados. Hombre, el Menda es nacido en Irlanda. No, el Menda, de hecho, tenía un grupo de metal con, antes de hacer Floggin' Molly, con el guitarrista de Motorhead y con otro famoso, tío, que ya no me acuerdo, pero bueno, tiene eso, y de ahí pasa a hacer luego Floggin' Molly. Y Floggin' Molly pues tiene mucho eso a, pues eso, música usando mucho. Hombre, Floggin' Molly es un grupo muy folclórico, o sea, sí, muy instrumento, ¿no? Tradicional, puede que usen alguna guitarra eléctrica o instrumentos de ampli. Pero fundamentalmente se escucha mucho el sonido tradicional. Y he escogido una canción que no habla mucho, ¿no? Sobre el rollo celta o la nación celta o borrachos o tal. Si es una, que algo que hace mucho Floggin' Molly es canciones sobre el mar y sobre los marineros, por alguna razón. Que puede que, no sé, tenga algo que ver. Yo que sé, que ¿sabes? A mí se me pareció, cuando vi el título de esta canción, que yo no la conocía, me dijiste, esta canción tal, se me pareció a la de Poli de Dog, ¿no? Es la de Agnostic Front. Agnostic Front. Pero porque Poli de Dog puede ser el perro de uno de los integrantes de Agnostic Front. Puede ser. Que más allá de eso. Sí, no tiene nada que ver. Pero que vi el nombre. Que Salty Dog, por cierto, Salty Dog es una expansión para hacer como un perro viejo marinero, ¿no? Salty Dog es lo que vamos a poner. A, sí, la canción se llama Salty Dog de Floggin' Molly. Sería un logo de mar, ¿no? Sí, es como un logo de mar, ¿no? Pero también creo que es un como una especie de cóctel o de bebida alcohólica que se llama Salty Dog. Que luego, a ver, es que no me acuerdo. Oye, hablando de lo de cócteles, tal. ¿Has visto el anuncio último de Pacharán Zoco? No, no he llegado a verlo. ¡Boh! No he tenido la suerte. Espectacular. ¿Lo puedo contar? Cuéntalo, por favor. Anoche pensaba en ese, el que este, uno que salía en... Sí, el que hace la canción del Estu. Sí, el que salía en Evach y tal, el pibe este, un monologuista, o bueno, un tío de estos. Pues sale así como en un restaurante, pues antiguo bar de menú de toda la vida aquí de Madrid, ¿no? Con un copazo de pacharán. Y sale hablando de eso, de que a él lo que le mola con los colegas se pueden comer es tomarse ahí su pacharán y de puta madre y tal, hasta que el otro día, cuando ya todos se pidieron el pacharán, hubo un amigo que se pidió... de repente dijo, yo quiero un gin tonic con una tónica de pichiflus, una ginebra wichi-wichi con... Ojo las cortezas, yo perdóname, pero las con cortezas aromas las estoy probando ahora. Y que tenga dentro bayas de enebro y rodaja de pepino y tal. Entonces, ¿qué coño es eso? Y ya sigue con lo de, ¿no? ¿Qué coño es? Esto de irse de cócteles, de los bares que se llaman Lunge y de irse de Afterworld. ¿Eso qué es? Y el pacharán de toda la vida y no, tal. El mañaneo. Me gustó, la verdad. Adelante. Dicho esto, seguíamos con Flogging Molly y Salty Dog. Estamos eso, hablando de que Salty Dog es una expresión para hablar eso del lobo de mar, tal. Y la canción... Es que a mí la gente que bebe cócteles, tío. Tío, no paras de interrumpir el este. Pero está guay. Sí, la gente que bebe cócteles. No me gusta, tío. Sobre todo el nombre de cócteles, es un poco... ¿Qué se quieren, tío? ¿Que viven en Sexo en Nueva York? ¿Qué tomas? ¿En vasos de martini y las cosas, tío? Estamos locos, tío. Whisky, cerveza y a tomar por culo. O el que quiera ron. Tampoco vamos a ser... Pero sí, tío, no sé. Bueno. En fin. Es que lo de que Salty Dog sea el nombre de un cóctel, tío, me ha dejado un poco flasheado. Bueno, cóctel, bebida alcohólica... Ya sabes que en inglés todo lo llaman cóctel. Sí, eso es cierto. O sea, tú dices ron cola y eso para ellos cóctel. Es un cóctel. Pero bueno, sí, Flogging Molly y Salty Dog, que es de, pues es la canción sobre un marinero, que tiene tendencia a Flogging Molly a hacer canciones sobre el mar y los marineros. Sí, es un grupo de Celtic, punk, Celtic rock. Es muy folk, yo creo que dentro... Sí, es muy folk. O sea, los dos grupos más famosos de esto, que son, ¿no? Flogging Molly y Dropkick Murphys ahora mismo. ¿En los estates? Sí, yo creo que sí. Bueno, coño, yo creo los estates y fuera de los estates. Sí, porque siguen activos, eso sí que es verdad. Claro. Y yo creo que, ¿no? Que Flogging Molly tiende mucho más hacia el tema más folk, mientras que... Dropkick, sí, es más hardcore punk o hardcore punk rock, rara, ¿no? con aderezo de, claro, de música tradicional celtana. Y pues vamos a escuchar, antes de que sigamos desvariando... Sí, antes de que yo interrumpa y vuelva a contar mi vida. Sí, tío. Así que antes de alguna interrupción de Pepe más, pues Flogging Molly y Salty Dog. To light and blue, there's nothing more a man could do. Don't get your bollocks in a twist. Settle down, don't take a fit. You drank a demon straight from hell. You almost nearly won as well. You wiped the floor with victory. You puked until you fell asleep. Lightning was the banshee's will. He's built a lemon field and you're crawling to an empty boat. Far to go for Mexico, but Cortes came and so did you. From the ashes, charred blue, smelling like a salty dog. Back from hell where you belong. We'll be right back. around your neck to watch you dance to jig a death and left you for the starving cross. Hover in like hungry horse, put them down, down, down, down, your ride, you'll be an I need the burger so I can see! Me ha gustado, la verdad que sí. Muy bien. Y se parece mucho eso a lo que te dice, tío. Yo creo que es una canción de Mahones, que es otro grupo de estos típicos de este rollo, que se llama Come on Lazy Bastard o algo así. Y yo, la melodía, yo te diría, es básicamente la misma. Puede ser. También, Come on You Lazy Bastard. También es verdad que este tipo de grupos tienen tendencia a hacer versiones de canciones tradicionales a su manera. Es pues todo un poco Sota Caballo Rey, ¿no? Sí. Tampoco hay tanto. No, hombre, luego pueden hacer sus propias canciones, ¿no? Pero sí, siempre tienen tendencia a hacer una o dos versiones de alguna canción tradicional, sí, sí, irlandesa. Sí, a lo mejor la melodía de esta canción está tomada de por ahí, aunque luego la letra, ¿no? Sí. Que luego dices, coño, los Dubliners también tienen esta canción. O, ¿sabes? Cualquier grupillo de estos irlandeses. Sí que es cierto eso. ¿Qué señor más señorial el de los Dubliners? Ese tiazo. Con esa barba blanca que tiene, ese traje. Coño, hermano. Y la verdad es que sí, los Dubliners son un grupo muy serio. A mí me gustan mucho. Quizá han faltado hoy, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que como son muy folky, como queríamos poner algo eso, relacionado con el punk. Hombre, yo lo que voy a poner ahora. Sí, es muy. Pero muy folkero también, ¿eh? Sí, pero bueno, también tendrá sus canciones también. Pero bueno, sí. Yo me he escuchado. Quizás, pero quizás la temática de la canción la hace llevarse a otro. Hombre, esta es una canción de pedofeo total, pero coño, los Dubliners tienen la de Seven Drunken Nights, ¿no? Sí. Bueno, pero porque los irlandeses y el alcohol, ¿no? Ya, tío, están muy mitificados, yo creo, son una nación muy mitificada con este tema. Sí, ¿no? Bueno. Tú sabes que. Sógete más, ¿eh? La cerveza negra, que es un poco, a lo mejor, no sé, uno de los símbolos de Irlanda, quizá por el tema de Guinness. De Guinness, ¿no? La cerveza negra en realidad se. No iba a decir se inventó en Londres, a lo mejor no se inventó en Londres, no lo sé. Pero bueno, se supone que se bebía mucho en Londres. Y que se le llama porter porque, ¿no? Ese era el tipo de cerveza, ¿no? Porque los que era una cerveza súper barata y los que la bebían eran los porteadores del puerto, sí, y todas estas cosas. Sí, porque la corona británica usaba a los irlandeses como negros. Pues, cojado, ¿no? Pero más allá de eso, oye. Pero que era una cerveza muy, muy barata. Pues hablando de dónde salen las cosas. Si no mal recuerdo, en Edimburgo, me contó. Edimburgo es una gran ciudad. Edinburgh. O sea, no, nunca digas Edimburg. Nunca lo digas. Si sí, puedes decir Edimburgo, porque estamos en castellano, no me puedo saber. Pero es Edinburgh. Un consejo para los señores oyentes. Sí. Si ustedes van a Edimburgo, no digan Edimburg. No, si se encuentra con algún escocés, no digan Edimburg. El caso. Me contaron que. Si no mal recuerdo, que el whisky llegó a Escocia porque dos gigantes saltaron con barriles. Joder. A Escocia y ahí se dedicaron a perfeccionar el whisky. Aunque luego ya contaré más cosas del whisky. Del whisky. Ya, es que eso whisky. Es una duda existencial. Ya. ¿El whisky es irlandés o escocés? Ya llegaré a eso cuando toque el momento oportuno. Spirit of the West, Pepe. Que el WhatsApp te atrapa. No lo ves. Tus móviles inteligentes. Sí, no, es que me están aquí acosando, tío, entre el curro, los de estos, tal. Es lo que pasa, es que. No, y las redes sociales han hecho mucho daño. El Hub, tío, funciona en diésel. O sea, le han preguntado hace 3 horas que dónde está currando y contesta ahora. Claro, veo la contestación, no entendía nada hasta que he visto lo que habían preguntado antes. Entonces eso me ha dejado un poco flasheado. Sí, Spirit of the West. Spirit of the West. Es un grupo de Canadá. No sé de Canadá. Qué, no sé de qué parte de Canadá. Canadá es muy grande. Ni puta idea. Canadá tiene menos personas. Asumo que no será de Quebec. ¿Tiene menos personas Canadá que España? 35 millones tiene. y es casi tan grande como Europa. Es verdad que la mitad de Canadá es inviable para vivir porque hace un frío que te cagas. Tú lo sabes bien, has sido acogido por Canadá. Sí, acogido un año. Canadá es un gran lugar. ¿Te gustó o no? Me gustó, te gustó. Bueno, o sea, yo este grupo me imagino que no será de Quebec porque no cantan en No, porque Franchute. En Quebec, de hecho, había pegatinas de No olvidamos, haciendo referencia a cuando los británicos ganaron a... Pero vendría en francés las pegatinas. Claro, claro. ¿Cómo sería? No me acuerdo, ya no me acuerdo, pero sí que me acuerdo. No me acuerdo cómo, pero me acuerdo de eso, ¿qué pone ahí y tal? Y dice, no olvidamos, y hace referencia a lo de cuando los británicos nos ganaron. Y yo estaba pensando, en los indios. Y los indios que bien, ¿no? No olvidan tampoco. ¿Había indios en Canadá? Toronto, el nombre de Toronto es nombre indio. El nombre de Ottawa. Toronto entero. Ajá. ¿sabes qué lo dije? Me fui a la torre más alta de Toronto y estaba ya Toronto entero. Toronto entero. Se ve Toronto entero. Que Ottawa, que es la provincia donde está Toronto, Ottawa es otro nombre indígena. Nativo americano. Y nada, por eso pensé en eso. Lo que pasa es que... Me acabo de perder. Así podemos continuar. Nada, porque Spirit of the West, eso, es un grupo... Yo la verdad que salvo esta canción, un par más no escucho mucho. Es canción de pedofeo total. Y me la enseñó el fondo. Y eso, que son un grupo... Hola, fondo. Que son un grupo canadiense y ya. Y la canción se llama... ¿Tú crees que han invitado el internet en Marrakech, tío? Para que lo pueda escuchar esto. ¿No? Sí, me escribió el otro día y me dijo que lo había oído. Esto. Lo trajo una paloma. Pero le dije que tú habías propuesto con mucha efusividad que tenía que venir un día a hacer un programa de... De ska hardcore, una cosa de estas. Sí, se lo dije. Uh-huh. No me ha contestado, pero asumo que lo habrá. Tampoco es que tengamos una correspondencia muy fluida por Facebook siquiera. Sí, es lo que tienen las palomas, no exageres. Pero sí, vamos. Pero eso, es un grupo que me... Esta canción más... Yo no sé de dónde es, pero es, a mí me parece un temazo, tío. Pues muy bien, Spirit of the West, Home for a Fair. Vamos allá. You have to excuse me, I'm not in my... For a month, I've been drunk since I left. These so-called vacations will soon be my death. I'm so sick from the drink, I need home for a rest. We arrived in December and London was cold. We stayed in the bars along Charing Cross Road. We never saw nothing but brass taps and no. Kept a shine on the bar with the sleeves of our coat. You'll have to excuse me, I'm not at my best. I am gone for a week, I've been drunk since I left. And these so-called vacations will soon be my death. I'm so sick from the drink, I need home for a rest. Take me home. Station, the train journey north. In the buffet car, we lurch back and forth. Past old crooked dykes, through Yorkshire's green fields. We were flung into death as the train dipped in real. You laugh, you excuse me, I'm not at my best. I've been gone for a week, I've been drunk since I left. And these so-called vacations will soon be my death. I'm so sick from the drink, I need home for a rest. Take me home. Through the streets, a rare old perfume, so seductive and sweet. She sees us and flirt as the pubs all close down. Then walk us on home and deny us around. You have to excuse me, I'm not at my best. I've been gone for a month, I've been drunk since I left. And these so-called vacations will soon be my me. I'm not at my best. I've been gone for a month. I've been drunk since I left. And these so-called vacations will soon be my death. I'm so sick from the drink. I need home for a rest. Take me. Esta canción me encanta, macho. Canción de borrachos, sonido, pero muy tradicional. Pero tiene un punto, o sea, tiene un punto de borracho. Como que quiere dejar de serlo, ¿no? Sí, pero y no va a poder serlo. Sí, quiero parar, ¿no? Es un poco, sí, quiero no, parar, pero también, ¿no? Tiene ese sonido melancólico, ¿no? De la borrachera, sí. También, ¿no? Tiene un punto melancólico, sí. Esto es el de ese sonido de, pues eso, cuando empieza a salir el sol. Y sigues mamándote como un cabrón. Estás sentado viendo el amanecer en el puerto bebiéndote una cerveza, ¿no? Sí. Bueno, o con una botella de, hombre, de whisky directamente. Hablando de fondo y estas cosas, esas cervezas en los docks de Liverpool. Los lunes al sol. Los lunes, los martes, los veranos al sol. A todo esto, tío, viene fondo para lo del cumpleaños este de Piqueras, tío, y me han puesto a currar, me han puteado. Yo con un disgustazo. Me había pedido el día libre y me han puesto a currar el día 17, que está en la final de Copa, uh-huh. Y que es la fiesta. Y el sábado, que es el día siguiente, entro a trabajar a la 1:00 p.m. Sí, puteado. Santa y yo tenemos el curso de básquet. Ya, Santa y tú tenéis también, jodidos. No sé qué haré, tío. Si me liaré la manta a la cabeza y moriré, o soy una maricona y me voy a casa a dormir. Pues nada, ya es el momento en el que, el momento tardío en el que tienes que darte a la familia las anfetaminas, tío. No, tío, estoy en una etapa de mi vida envejeciendo en que tengo unas resacas criminales, tío. El hígado ya no es lo que era, ¿eh? Que eso de dormir durante una hora y estar como una rosa y poder aguantar 8 horas currando... A ver, el truco de dormir tal o no sé qué, el truco es estar borracho. Si te mantienes borracho... Ya, pero lo que pasa es que llega un momento en el que el señor del mazo es inescapable, o sea, es inescrutable. Los caminos del señor del mazo son inescrutables. La última vez que hice... O sea, el año pasado hice una día de empalmada a currar y sí, entré de puta madre las 3 primeras horas, pero es que las 5 últimas... es lo que tiene, era un alma en pena, tío. Había que seguir bebiendo. Luego salí a currar, me tomé 2 cervezas y estaba de puta madre. Ya, por eso, había que seguir bebiendo. Es que le tengo mucho respeto, tío. En fin, pues... Como ya soy reincidente, tío, que me he potado varias veces en el curro, es que... Empleado del mes... Para el pueblo. Joder. Vomitar en el trabajo. Varias veces. ¿Eh? A ver, que ahora con qué seguimos. Seguimos con Drunky Murphys. Vamos a ver Drunky Murphys. Drunky Murphys es un grupo... Podríamos meter un poco de miscelánea nuestra, ¿no? Así, están a saco. Así, siguiente canción ya. Un poco impersonal, ¿no? Un poco impersonal eso. No, sí, yo... A ver, lo que... Como estás comprobando, o sea, yo puedo ponerme a hablar de Drunky Murphys. Que es lo que he traído yo, o sea, las canciones que yo traigo, yo me pongo a hablar y luego me vas interrumpiendo todo el rato. Vale. Me reiré. Vale. Y ya está. Que es Drunky Murphy, ya lo hemos comentado antes. Son un grupo que son más. Que tienen mucha influencia del. Pues eso, de la escena de hardcore de Boston. Tiene influencia de metal. Y lo que son un grupo, pues eso, con instrumentos. Tiene una alineación instrumental de rock o de punk más o menos clásica, ¿no? Con sus guitarras eléctricas, su bajo, tal. Pero de aderezo, pues tienen algún instrumento y hay sonidos tradicionales celtas. Y por eso ha caído al saco. Igual que Flogging Molly suele ser muy folk y he cogido una canción un poco movidita, aunque hablase de marineros, en este caso estos suelen ser un poco más brutos, pero he cogido una canción más suavecita. Que a mí no me gusta nada. Que a él no le gusta nada. Al Pepe no le gusta nada. Como contrapunto. Intentado... No, pero está divertido el contrapunto. Es decir, claro. Está divertido. Me y resulta entonces, simpático. Pues para eso, para que no dices, coño, pero esto qué tiene de celta. Pues eso. Y he cogido una canción que se los instrumentos tradicionales pues y el folclore de celta pues se escucha. Perdí yo un móvil, tío, en un concierto de Rocking Murphys. Sí, conciertos de Rocking Murphys. En el que, bueno, hay que decirlo, porque si luego nos echa la bronca a Lillo. Vino Lillo. Vino Lillo, sí. Vino Paula también. Vino Paula también. Yo perdí el teléfono. Él perdió el teléfono. Y luego me acuerdo, perdí el teléfono y cuando lo estaba buscando por el suelo me encontré con un ticket de estos de... De los ropas, sí. Del ropaje, de eso. Ropa, sí, del ropero. El ropero, sí. Y iba a mangarme un abrigo ahí con todo mi resquemor, pero vi a un pobre muchacho con una cara de circunstancias que le dije, has perdido el ticket de este, ¿no? Y me dijo, sí, dije, pues es este. Y me dijo, ay, sí, muchas gracias. Y como un gilipollas me fui sin móvil y sin el abrigo. Que nos poníamos a hacer el símbolo con los dedos de Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Que bueno, la verdad es que a Boston, lo de las maratones y lo de esto, les ha sentado... Como un tiro. Como un tiro, sí. Imagínate, tío, estás corriendo tu maratón, tío, vas a acabar y pum. En fin. Carlos es un tupido de velo. Es un tipo de velo. Bienvenido a cuento, pum. Bienvenido a cuento, que pim, que pan. Oye, pero que la canción de For Boston es un temazo. La verdad me ha costado coger canciones, la verdad. Y en ese concierto estaba Lillo. Y Lillo, una persona... Respetable. Con raíces... Con raíces en la zona de Boston, de Massachusetts. South Boston. De esa zona, ¿no? De Massachusetts, del estado. Orgulloso les dijo a la gente que había ido a su bar, al bar de los Rocking Murphys, allí en Boston, a comerse una hamburguesa gigante. Y le habían dado la camiseta. Y la historia no tiene punch. Ya, yo creo que no se entendió. Podías un poco... O sea... Estos tíos tienen un bar en Boston. Obviamente, pero creo que la gente tiene la capacidad mental de cuando yo digo Lillo fue al bar de los Rocking Murphys en Boston. No. Yo es que creo que no lo has dicho así. No lo he dicho así. Pues no pasa nada. Pues es culpa mía, que no, la audiencia nada, no. Voy a comer una corteza de. Comer una corteza, pues a ver que yo me las voy a comer yo todas, tío. Y pues nada. Pues Lillo orgullosa de haberse comido su hamburguesita. Les enseñó una camiseta. Eso es lo que me has dicho. Es un bar que cuando tú te pides una hamburguesa... Es enorme, sí, les enseñó de una libra o... Sí, perdóname, Pepe. Si te la consigues comerte en una camiseta, como eres el más gordo del lugar y ya has comido esta hamburguesa, pues el Lillo en el concierto fue con esa camiseta. O sea, todo el mundo... Que esta es otra. Vaya fricazos en ese concierto. Todo Dios con camisetas aquí de los Boston Celtics... No, a mí me parece friki, tío. Sí, esa del arribismo. A mí siempre intento ir con cosas que no sea del grupo. De hecho, bueno, había mucho skin que a ti y a mí. Bueno, a mí, yo es que tengo tendencia a caer mal en los conciertos. Eran skins Para ti eran skins sospechosos. A mí me echaban malas miradas. Porque como siempre tengo mi poco festivalero, mi poco buen rollista. Tu poco calimochero. Y no. Ah, pero me gustaba mucho porque además luego llega un momento que se ponen animales y aguantaba y bien los golpes y las embestidas. No como en aquel famoso concierto en el que casi me abre la cabeza tú también, me empujaron. Ah, sí. Concierto de veganos y striquis. De niños veganos y estrelletes. Sí, que siempre había un hueco vacío porque la gente no se atrevía y estaba ahí dando botecitos. Es que caían hostias como panes ese día, tío. Un concierto de 25 personas. Fácil. En 40 metros cuadrados. Sí. Y sobraba espacio, ¿eh? Y sobraba espacio. Algo más sería. Sí. Éramos pocas personas. Eso es muy divertido, la verdad. Fue gracioso. Además era en tu época de vegano. Perdí el móvil también, por cierto. Sí, pero ese concierto. Pero lo recuperamos. Sí, sí, eso lo ya recuperamos. Pero sí, sí. Hostia, macho, es que he perdido ya más móviles. De hecho, el que perdí en ese concierto fue uno que se mangó precisamente el fondo en las vistillas un día y que me devolvió. Joder, pues va a ser... Joder, es que perdí muchos San Isidro, móviles, tío. No. El fondo no me lo devolvió por el que había perdido en el de los Drolkimburgers. El fondo me lo devolvió porque un día me tiró un móvil dentro de un mini de cerveza. Sí. Y por eso se mangó uno las vistillas y me lo dio. Pues qué gente más maja somos, ¿eh? Somos gente... Yo no sé cuántos móviles he podido perder. Que luego quedamos con fondo. Después del concierto este. Ah, de, sí, que sí. Te compraste el vinilo. Y sí. El tío vinilo es este. Que, oye, pues, sin más tontería, ya podemos poner la canción, ¿o no? Sí. Me pillé ayer un CD, tío, después de 1000 años, por cierto. Dime. Pero no, nada más, simplemente como un comentario anecdótico. ¿Y de qué CD era? Ya que... Pues un recopilatorio de estos, tío, de Trojan Records, de Ska... Ska, pero si me echa siempre la bronca de... Es que el Ska es siempre igual, es un petardo, me gusta más el Calypso. No, el Ska... Hombre, es Ska... El Ska clásico, ¿no? Es Ska primigenio. Eso mola. Sí, ¿no? Y un recopilatorio de estos de doble CD y tal. ¿Tienen unos box sets de estos de 3 CDs, los de Trojan? Nah, se venden... ellos se tiran el rollo que son box sets, en realidad es un puto CD de mierda. No, son 3 CDs, ¿eh? Los box sets son 3 CDs de cada... O sea, de Ska, de Reggae, de Dub Inglés, de Dub no sé qué... Pero mola, dub, mola porque de son Rocksteady, todo, ¿no? Son todo baratos, pero porque la presentación es lamentable. A ver, es como un CD normal de toda la vida. O sea, no es una caja de estas que... Nah, es una... Sí, vale. Son 3 CDs, 3 CDs metidos en un que mola porque es barato. Que al final es lo que mola. Pero sí, pues a ver... Sí, pues hablando de Ska, Rocky Murphys, Rude Awakenings. ¿Y por qué tiene que ver con Ska? ¿Por lo de Rude? No. Sí, hombre, lo de Rude. Ah, vale, pues la cogemos con alfiler. Simplemente decía para poner la canción ya. Sí, venga, vamos a ponerla ya. Rude Awakenings. Rude Awakenings. Molesto, sí, desagradable, despertar es desagradable. The night. Qué de coros, ¿no? Son los Dropkick Murphys. Sí, es mucho de jaleo. No, pero... Sí. Ahí lo es que... muy de macho. A mí es un grupo, ¿no? Muy de... Muy de tipos duros. Sí, sí. De gente tatuada en camiseta de tirantes. Sí, a ver si... Y con boinas. Tú, el problema que tienes tú mucho es que los postureos, ¿no? Del tipo durismo, ¿no? El tipo durismo... Yo lo veo un grupo muy, muy así, tío. A mí me gusta. No, a mí me gusta un montón y lo he escuchado muchísimo. Mira, a ti te encantó cuando salió la pava esta para cantar la canción. Con la camiseta, momento, sí. No, y a mí es un grupo que me ha encantado, joder. Y coño, y más postureo en ese rollo de Agnostic Front, que me encantan, francamente, pues no lo hay. Pero no. No, hombre, mola. No, a mí me gusta la canción a ti. Bueno. Has cogido una canción un poco moñitas, pero bueno. Cago. Pero necesitaba algo así, un poco. ¿Quieres escuchar algún instrumento celta? No, claro, pero la misma, por ejemplo, esa, la que dices tú que cantan con la piba, la de Dirty Glass. Sí, pero ya has puesto tú la canción de los borrachos para poner otra de los borrachos. Ya. Sería el mismo estilo. Ya, eso puede ser. Pues mira, ahora vamos a variar de estilo, precisamente. Uh-huh. Ya llega una canción colegio de yo. Que además vamos a poner... ¿Primer grupo español? Segundo, ¿no? Tercero, ¿no? Hemos puesto muchos grupos. No, hemos puesto ya. Hombre, cuando fuimos a hacer lo de San Jorge, que hubo mucha. Claro, pusimos grupos. Pero sí que es verdad que. ¿Cuál fue el primero que pusimos en castellano, tío? ¿El primer grupo? Ah, Código Neurótico. Código Neurótico. Las Malvinas son pingüinas. Que lo dijimos. ¿Qué temazo, qué temazo? Es verdad, sí. No, pues vamos a poner otro grupo también. Joder, yo pensaba que no habíamos puesto el tío en un grupo de aquí. Hombre, son gallegos. Sí, esto es un grupo gallego y además cantan en inglés, o sea que. Tampoco se nota mucho qué tal. Pero sí, no, es un grupo. Es que la verdad, por poner un poco un grupo actual, tío, y vamos a decir entre comillas pequeño, ¿no? Que no es tan conocido como por el gran público, como eso, joder, los Dropkick Murphys o los Flogging Molly, sí. Cualquier Mindundi que ya no metido en el rollo este del Big Punk, sino simplemente metido un poco en el punk. Acaba conociendo. Claro, son dos grupos súper conocidos. Sí, porque también hay mucho arribismo. Estoy de acuerdo contigo que hay mucho arribismo sobre los irlandeses y los... No, hay mucho arribismo con Irlanda. Pero bueno, eso. Estos son unos tíos de La Coruña que se llaman Bastards on Parade. Y que, bueno, Bastards on Parade es precisamente una canción de los Dropkick Murphys que me imagino que cogerían el nombre del grupo de esa canción. Y... Bueno, nada, tienen yo creo dos o tres sencillos y luego sacaron también un LP, un largo en, no sé, hace un par de años, tres años o tal. Y bueno, molan, coño, han girado aquí, han teloneado a grupos, yo creo por ejemplo a los Flogging Molly los han teloneado y a The Mahones, a los Real Mackenzies, a grupos de estos... Sí, ¿no? Con tablas, ¿no? Sí, en el mundillo esto. O sea, ya mucho más metidos en este mundo, pero que han teloneado y tal. Y a mí me parece, tío, ahora cuando la gente los oiga, que son un grupo que no tiene nada que envidiar a... ¿No? A esta gente y tal. No sé, vamos. Parece que son la polla. Pues ya está, joder. Francamente. Van muy en la onda esta de Dropkick Murphys, ¿no? De así muy acelerados y metiendo una gaitilla así un poco para... Para de atrezo, ¿no? Sí, para justificar lo del Celtic Punk, pero que mola, la verdad. Sí. Guay. Pues Bastards on Parade. Y Gaelic. Gaelic, muy nacionalista ahí, muy idoneidad, ¿no? Sí, la letra es muy nacionalista, la verdad, sí. Mi identidad. Más que nada. Pues Bastards on Parade, Gaelic, ¿no? Ahí va, sí señora. Señor. Sí, señorita. We are all but from Galicia. They say it's Barrow's Bay. But fuck, it feels like Harlan. Catching by the rain. The roar of the Atlantic's highest waves is my own dance with refrain. When I sing my pipes and I hear the pipes, feel Gaelic once again. You're crying, a rainbow can stuff in the highlands. So free and so mighty as eagles flying all over your grinning mountain. If I sit down your cord, you'll find in the sun. You're the starlight that shines the most. The sun on my cheeks. so warm and so sweet. And I want you to sing along. And the love to the place we're born. Well, the sweetest spice our own was blown. And my heart is full of filled up the love. The spectrum bright as the best I know. Well, the sweetest spice our own was blown. We're all from Galica. They say it's part of Spain. But fuck it, feels like Ireland. Got him by the way. The road of Atlantic science waves is my haunted sweet refrain. When I sing my friends and I hear them fight, they'll get a big voice again. I voice on the sand with courage to stand. A husky sound I defend. Wake up for your dream, a sweet misery. A nation that wants to be free. And the time now has come. You wait for so long. And all poets have always sung. For a kingdom of hope. A place to go home. And I want you to sing along. And the love to the place we're born. Well, the sweetest pipes are always blown. And my heart is old. Respect as bright as the best I know it. Inspiring spines always sound. We're over from Galica. They say it's part of Spain. But fuck it, feels like Ireland. Catch him by the way. The road of Atlantic science waves is my haunted swift refrain. When I sing my friends and I hear the fight, you'll get it once again. They say it's part of Spain. But fuck it, felt like Ireland. Judge him by the rain. The roar of the Atlantic science waves is my hometown sweet refrain. When I sing my pants and I hear the fight, we'll get it once again. ¿No? Sí, también puede ser. A ver, entonces ahora tenemos un dilema, ¿no? ¿Con qué canción terminar? Bueno, o si meter una o dos canciones más. Claro, lo que pasa es que, claro, el tiempo... Yo para seguir con la... ¿Cómo te diría yo? Con la idiosincrasia de este programa metería dos canciones más. Me parece muy bien. Lo que pasa es que es verdad que hay que darse un poco de chicha, ¿no? Sí, vamos a ir con el culo pelado, vamos a ir. Sí. Como diría... Don Luis Aragonés. Don Luis Aragonés, sí, señor. Pues vamos a empezar. Bueno, vamos a poner ahora... siguiendo esta idoneidad y sentimiento. ¡Ojo! ¡Teléfono! ¡Ojo! Vale, ah, ponemos. Que suena. Pues. De los Irish Rovers, la versión de Join the British Army, que era una canción que yo escuché de los Dubliners, pero la versión de los Irish Rovers, que son canadienses, es un poquito más alegre, más movidita. Y después de escucharla, pues la comentamos. Va. ¿Vale? A ver si el del teléfono ha parado ya. Just give a couple of jars of stuff. Porsche and always sells the poor. God save the British Army. Looking for monkeys, somebody sue. And if I had a face like you, I'd join the British Army. Captain Nemo went away and his wife got in the family war. The only word that she would say was blame the British Army. And fuck the British Army. Tienes ya el carta blanca. Carta blanca, muy bien. Todo lo que hay de programas para que tú cuentes tus historias. Mis historiecas, muy yo bien. Yo ya bastante y voy a intentar no interrumpir. No, a ver, siempre está bien que me interrumpas. Es una canción muy... muy alegre, sí, muy folclórica. Muy de verbenilla de pueblo, ¿no? Es una canción tradicional contra, pues eso, el imperio británico. Cuando se llevaba a los chavales, ¿no? A mí no creas que me gusta. Ya lo sé, porque tú eres muy... Yo llevo una camiseta aquí con mi Union Jack de puta madre. Sí, es que eres muy mod, tío. Entonces no... Y eso, habla contra... cuando tenían que llevarse los soldados estos a los hijos de los irlandeses en Irlanda. Cuando la Irlanda estaba ocupada completamente. Y... Joder, vasco te ha sonado, tío. Completamente. Y nada, se quejan y se mofan eso, desde antes de ir a tu tal, voy a... Lleva un mono del zoo, ¿sabes? Si tuviese una cara como tú, sí me metería a una cosa así. O racista, ¿no? Se meten porque hay mucho resquemor, ¿no? En Irlanda tiene mucho resquemor con... Y yo creo que con ciertas razones hacia el este, entonces sigue con la idoneidad. Y nada, ahí para que te metas en la conversación, Pepe, a hablar de uno de los conflictos más llamativos, ¿no? De Irlanda... No, yo diría uno de los episodios más señalados del conflicto anglo-irlandés. Vale, lo has definido mejor imposible. Claro, brillantemente. Estamos hablando del Bloody Sunday. El primer Bloody Sunday. El Bloody Sunday primero, porque luego hubo el segundo en Derry. Sí, y espérate que haya un tercero. Ahí queda eso. Y dentro de ese Bloody Sunday, pues explica un poco. Dentro de ese Bloody Sunday, uno de los episodios de los acontecimientos, digamos. Centrales, más... sí, o más llamativos. Sí. Fue, este es el domingo que quiero buscarle al metro. Fue de que el. Bueno, el Bloody Sunday empieza porque una célula de Lira, o como queramos llamarlo. Comando, vamos a hacer usar sí, comando. Ya que ¿quién fue de Telemadrid, no? Que dijo que... Calla, que hay que darse prisa. pues interrumpió. Bueno, un comando eso de Lira mató a mogollón de... Bueno, digamos, a las cabezas. Mató a algún que otro... No, mató a todas las cabezas visibles de, digamos, del Imperio Británico en Irlanda. Bueno, o sea, dejó, digamos, descabezado. Hasta cierto punto estamos hablando un poco. Yo no estoy tan seguro. Que... Prisa, la vais, que está ahí, vale, perdona. Vale, vale. Y entonces, como represalias, el ejército británico, pues tomó distintas ciudades irlandesas. Y uno de esos sitios en los que intervino fue en un partido de fútbol irlandés que se estaba jugando. Fútbol gaélico. Que se estaba jugando en. Yo creo que en Dublín, la verdad, no sé dónde. Sí, en el campo, no me acuerdo. Pero sí. Y entonces, pues entró un tanque. Creo que era de Dublín. Sí. Entró un tanque en el puto campo, vaya. Y entonces todo el mundo se quedó acojonado, pero de repente hubo un jugador que siguió el partido y a ese tío, pues lo ametrallaron y se murió. Y ese tío era Michael Hogan, que era el capitán del equipo de Tipperary. Y ametrallaron y... A, a, a ese tío, ¿a ese tío y solo? A, no, no, y a 800 más. Pero yo creo que el único que murió ahí fue... En el, no, no, no. ¿No? No. O sea, los que le plantaron, tío, los que no plantaron cara fueron él y lo que pasa es que luego me trajeron a la afición, al este. Bueno. En el momento que plantó cara, dice, ah, te plantas cara, pum, y letal. Que Michael Hogan es una de las cosas que tú y yo tenéis pendientes, hacer un pub. Que pub, tiene que muchos nombres, porque luego de Sunday Morning Coming Down, sí, que si Michael Hogan. Y yo lo tengo claro. Yo creo que va a ser un poco como el bar de Moe, eso. Conmigo como Barney, con... Sí, sí, así soy yo. Tenemos que encontrar a Homer. ¿Quién será Moe? No, escucha. Yo creo que es... Yo soy Barney. Lenny y Carl son Huff y Santa, respectivamente. Carl, hombre, Chelo y Domin serían también unos buenos. Ya, pero es que creo que Chelo y Domin son los otros dos que ya no sé cómo... No sé si tienen nombre. Hay otros dos lumpenacos por ahí sueltos que siempre están en el bar. Uno que tiene una gorra y una gafa. Una gorra verde, ¿no? Una gorra vino con unas gafas y otro más. Y eso yo creo que son Domin y Chelo. Y Moe creo que es Lillo, tío. Y tú eres Homer. Joder. Tú eres el que le mete... Pero yo creo que Moe... Que Lillo va a llegar un momento que la vida no le ha salido bien. Y va a querer convertir. Después de ser extraditado de Estados Unidos por... Va a querer convertir el pub este en un sitio familiar de fritos. En fin. Para acabar con todo terminamos esto. Terminamos ya. Tío, sí. Es que hay que ir a buscar el Domin al metro. Pues que se espere un momento el Domin, tío. Voy a acabar con una canción de un grupo que se llama Blood or Whiskey, que es de Whiskey, perdón, Blood or Whiskey, que es de Irlanda. Ya que había puesto dos grupos norteamericanos, ¿no? Y ya pues pongo uno irlandés. Antes de eso quiero hacer una referencia sobre el whisky y el whiskey. En Irlanda y en los estates se usa el término whiskey en vez de whisky. Y en Escocia y Canadá y algún sitio más se usa el término whisky. El whisky significa el agua de la vida. Es que estamos ahí con la prisa y el Domin. No, tú habla también. No, no, y nada, hacer eso, la referencia de que está el whisky y está el whisky. Y creo que lo diferenciaban porque al principio el whisky escocés estaba hecho un poco como el ojete. Y los americanos y los ingleses lo diferenciaban de esa manera. Pero ahora es muy común lo del whisky, simplemente. El nombre. Y eso, que... el whisky y el whisky, pues tiene esa diferencia, ¿no? Que es básicamente, yo lo distingo como es el whisky escocés y el whisky irlandés. Los términos se usan en más tipos de whisky de otros lugares, pero bueno, siendo quizás los dos focos más grandes, pues los denomino, o sea, los trabajo de esa, o sea, los veo de esa manera yo. Y el whisky whisky que es el escocés, ¿no? Es más peleón cuando lo bebes, ¿no? Que gusta mucho ese sabor fuerte. Y el whisky, ¿no? El irlandés es más sutil. Es más, entra tal y luego no te enteras y está más pedo. A mí el whisky no me entra ni escocés ni irlandés. No me gusta nada, tío. Es cuestión de gustos también, ¿no? Sí, eso puede ser. Y nada, pues voy a acabar con Blood or Whiskey. Una canción que me parecía muy de cerrar el chiringuito. Una canción de cierrabares. Cierrabares, sí. O a, sí, cierrabares. Cierrabares. Salud, chica. Perdón. Y nada, vamos a acabar con Blood or Whiskey, La La La, es un grupazo, por cierto, Blood or Whiskey. Y nada, hasta que toque otra vez. Hasta la semana que viene, o dos semanas. O cuando toque. Besitos, ¿no? Sí, y abracitos. Y que gane el Barça, el Madrid ahora. Sí. En la Euroliga. ¿Por qué no? O sea que nada. La Final Four. Blood or Whiskey. Blood or Whiskey, La La La. We'll be right back. sol.